¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días sábados a partir de las 12, los vamos a estar acompañando aquí en Multitud para recorrer con todas y todos ustedes los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. Como todas y todos conocen, este programa Multitud está acompañado por nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Para el día de hoy teníamos previsto conversar con nuestra audiencia sobre un tema que aconteció hace un par de semanas y que tuvo una importancia trascendental en materia de política internacional, sobre todo por las variables geopolíticas y geoestratégicas que se encuentran en juego cuando ocurre un suceso relevante en una zona tan candente como la del Oriente Medio. En este caso en particular, queremos referirnos a las elecciones ocurridas, acontecidas, llevadas a cabo en un país medular de esa región del mundo, como es la República Islámica de Irán. Como les adelantaba tangencialmente, hace ya 2 semanas se llevaron a cabo elecciones presidenciales para elegir al actual mandatario Hassan Rouhani. Y tal como los pronósticos estaban adelantando, se impuso de manera rotunda Ibrahim Raisi, un candidato muy especial, lo que podríamos llamar un duro, un candidato al que la prensa occidental denomina conservador, teólogo, especialista en derecho internacional, muy cercano al líder supremo Ali Khamenei, en ese entramado institucional tan particular que tiene una teocracia. Una teocracia que no es menor, como intentaba señalarles hace unos instantes, porque se trata de un país que está entre los 4 principales productores de petróleo del mundo, que tiene 80 millones de habitantes, que formó parte del imperio persa, del milenario imperio de una extensión inaudita para esa época y que tiene, por supuesto, una cultura y también una cultura política, por ende, sumamente singular, que quizás en Occidente no alcanzamos a mensurar o a entender debidamente. Por eso es que quisimos aceptar el desafío de hablar de elecciones de un país tan complejo como Irán, un país que no conocemos. Y esas elecciones, insisto, dieron como resultado un triunfo rotundo de un candidato que se impuso con algo así como el 62% de los sufragios, de un porcentaje verdaderamente bajo de votantes, un 48% de las personas que estaban habilitadas para votar solamente se hicieron presentes a ese momento. En este caso en particular, es evidente que sobre los resultados de las elecciones de Irán generalmente se abren, por lo que significa e implica el país a nivel político internacional, al menos 2 vertientes, polarizadas ellas, sobre la significación de las implicancias políticas que se dan al interior de un país, que por supuesto es mirado desde formas, como decía, bastante antitéticas, bastante matizadas, muy diferentes. En algún caso es sindicado como un eje del mal, como formando parte de ese eje del mal, como lo señaló el gobierno de Estados Unidos en algún momento. Por otra parte, también se lo caracteriza como una teocracia oscura, atrasada, donde no rigen los derechos civiles y políticos de Occidente, mucho menos los derechos humanos. En este sentido, las críticas históricas han sido muy frecuentes. Pero la verdad es que en este caso lo que nos interesaría analizar, además de estas cuestiones, desde luego que no vamos a dejar de lado, son algunos aspectos que tienen que ver con la política interior de Irán en su correlación con lo que ocurre en esa región. Ustedes saben que así como existen este tipo de críticas de parte de Occidente, algunos vecinos de Irán también consideran a este país como un microimperialismo en la región. Y esta caracterización no es una caracterización menor, proviene en general de sectores kurdos que habitan cuatro naciones distintas, entre ellas Irán, y que sufren las persecuciones y las discriminaciones del régimen de Teherán. Y esto también ha sido una conducta aparentemente histórica. Desde otra perspectiva, bastante diferente por cierto, se observa a Irán como un país que es lo suficientemente díscolo como para marcar ciertas tentaciones de alianzas para países en tránsito hacia episodios históricos, por así denominarlo, emancipatorios. Es decir, es uno de los países que de alguna manera se muestra remiso a escuchar las directivas de las principales potencias del mundo, en particular de los Estados Unidos, con el cual su relación siempre ha sido distante, tortuosa, fluctuante, y que en este caso el candidato que se ha impuesto en las elecciones, Ebrahim Raisi, ha dicho que no va a hablar con el presidente de Estados Unidos, con John Biden. Este dato no es menor porque es una inauguración discursiva no del todo amistosa, pero de todas maneras me parece que es posible en este caso en particular hacer algunas lecturas para que tengamos en claro de qué estamos hablando cuando hablamos de esta selección. En Irán, Raisi se impuso con casi 18 millones de votos. El segundo de los candidatos obtuvo solamente 3.400.000 votos, el tercero 2.400.000 votos y el cuarto, por dar una idea, no llegó al millón de votos. Es decir, que la victoria, insisto, fue aplastante y termina devolviéndole el poder a los sectores más remisos a las negociaciones con Estados Unidos, porque consideran que nunca el país norteamericano negociará de buena fe y que siempre será sensible a las presiones israelíes en esta visión tan maniquea que existe en esa región del mundo. De manera que hoy vamos a intentar dialogar con todos ustedes sobre estas elecciones acontecidas en Irán y sobre lo que significan las mismas a nivel internacional, justamente porque se trata de un país que por su potencial, recuerden ustedes la evolución que ha tenido Irán en materia de enriquecimiento de uranio, las polémicas que eso ha generado a nivel mundial. Entonces, creemos que estos datos son datos muy sustantivos para poder analizar estos comicios tan particulares que se han llevado a cabo hace unos días, pero que van a significar que el próximo presidente asuma recién en agosto. Es decir, que vamos a estar ahora en una en un tiempo que es una suerte de limbo que va entre el resultado de las elecciones cruciales que se han llevado a cabo hace 2 semanas hasta el mes de agosto en que asuma este nuevo presidente. Para saber algo más de lo que estaba ocurriendo en Irán, vamos a recurrir a bibliografía y análisis especializados para que todos ustedes tengan la información y las especulaciones de los mejores analistas. Me parece que el tema cumple con los requisitos más básicos de concitar nuestra atención y creo que hoy por hoy lo que está ocurriendo en esa región del mundo, en este contexto que se vive en todo el planeta, es también una necesidad o implica la necesidad de un análisis por parte de quienes nos ocupamos de observar lo que ocurre más allá de nuestras fronteras. Yo les decía que estas son elecciones cruciales porque el actual presidente, Hassan Rouhani, es el impulsor de los acuerdos que se conocieron en su momento como 5 más 1, conformado por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que como todos ustedes saben, son Estados Unidos, Rusia, China, el Reino Unido, Francia, además de Alemania. Y con estos países, con este bloque tan poderoso, Irán pactó una serie de medidas sobre su programa nuclear que garantizaba que no se fabricarían armas nucleares en tanto y en cuanto se cumplieran ciertos compromisos que obligaban al levantamiento de sanciones que había impuesto Estados Unidos a Irán. Bueno, veremos qué pasa ahora con este cambio de mandato, porque la verdad es que Estados Unidos aparentemente no cumplió con su compromiso. Y finalmente salió del acuerdo redoblando las sanciones hace un par de años, lo que produjo que Irán empezara de a poco a abandonar sus compromisos de enriquecimiento de uranio asumidos en el acuerdo. Esas sanciones de Estados Unidos empeoraron, perdón, la situación económica de este país y han sido blanco de una fuerte crítica de los sectores más cercanos a la revolución islámica, me refiero dentro del propio Irán. Estos sectores terminaron acusando al presidente Rouhani, todavía en el poder, de confiar en un occidente que respondía a los intereses de Israel, que es una especie de referencia histórica en cuanto a la condición de adversario, que era el impulsor último de las sanciones que se le aplicaban a Irán. La salida de Trump del poder le dio al presidente Rouhani la posibilidad de que tantos esfuerzos llegara finalmente a un buen puerto, en tanto y en cuanto Biden avanzara en el acuerdo, pero sin embargo el nuevo ocupante de la Casa Blanca no ha dado pasos sustanciales hacia el levantamiento de las sanciones y la verdad es que los sectores más radicalizados de Irán se han digamos, se ha sentido muy sensibilizado por este supuesto incumplimiento. Con este contexto, o en este contexto, Irán fue a disputar sus elecciones donde, como lo acabamos de decir, se impuso un candidato opositor a los acuerdos y partidario de una línea dura. Y esto no es un dato menor, porque estamos hablando de acuerdos, como acabo de señalar, muy, muy sensibles, tienen que ver con el avance de la política que en materia nuclear está llevando adelante el país persa. Mientras tanto, si uno tiene que analizar lo que ocurre en Israel, si bien Netanyahu ha sido desplazado a su vez, el nuevo líder, Naftali Bennett, supone una continuidad de la política de la línea, podríamos decir, dura, nacionalista de ese país. En pocos días ha coincidido el reemplazo de los liderazgos de ambos países, lo cual es una coincidencia que pone en tensión la zona, pero mientras Israel se va a mantener prácticamente en la misma línea política que venía exhibiendo hasta ahora, la voluntad del pueblo iraní expresada recientemente en las urnas parece haberle puesto un límite a las posibilidades conciliatorias o negociadoras que se venían llevando adelante, y es previsible entonces que se produzca un endurecimiento de la posición iraní. La verdad que, como todos sabemos, en general los líderes iraníes son denostados en Occidente, y yo creo que en este caso, con mayor razón, porque está en juego la continuidad de unos acuerdos que podrían llevarse, que estaban en cierre, que se podían llegar a concretar o no. Esto es bastante aleatorio, imposible de predecir, pero que frente al triunfo de Raisi, es probable que ni siquiera se pueda seguir pensando en la hipótesis de estos acercamientos. Entonces, yo creo que esto que tiene que ver con la realidad regional de Irán, su relación con las grandes potencias occidentales, con Israel, también va a traer cambios al interior de su propio país. Es decir, más controles a las actividades sociales, menos libertades, menos puestos de trabajo quizás para las mujeres, un control más estricto de las redes sociales y de la prensa, por lo menos esto es lo que opinan los grandes medios occidentales. Esta información, como especulación, proviene de la BBC. Y acá, bueno, es necesario también señalar algunas cuestiones. En Irán, las mujeres cubren el 60% de las vacantes universitarias y están plenamente integradas en la sociedad. Lo que sí también es cierto es que las perspectivas de género que han convertido a la mujer en un sujeto político y social en Occidente son impensables de ser concebidas de esa manera en Irán. Entonces, me parece que estos datos, estas dobles varas, este doble rasero, tenemos que tenerlo necesariamente en cuenta. Es cierto, Raisi, entre sus principales anuncios, ha señalado que sus tareas serán principalmente luchar contra la corrupción, afianzar el proceso revolucionario después de lo que consideran un gobierno dubitativo, tibio por parte de Rouhani. Y bueno, hay un punto de tensión que comienza a dar señales en diversas direcciones. Incluso algunos miran la siempre amenazante presencia militar iraní en la zona, ¿no? Es decir, hay información que está diciendo que prueba de esto es que dos buques de guerra iraníes Decidieron atravesar el canal de Suez y entrar a las aguas del Mediterráneo, preocupados por los planes israelíes, supuestos planes israelíes de realizar nuevas operaciones militares en la franja de Gaza, donde también la situación es bastante compleja, y esto ha ocasionado en Israel un gran malestar y una gran alarma social. Y aquí se empiezan a alinear distintos países de la zona. Egipto, por ejemplo, ha aclarado que según los tratados vigentes, Irán tiene el derecho a atravesar el canal, pese a que Israel lo pueda considerar una provocación. Todo esto está confirmando que Irán pareciera asumir una posición protagónica en el futuro y plantear una disputa en una zona donde hasta ahora Israel tenía dominio pleno, como es el dominio marítimo. Entonces, en este escenario, me parece que es muy interesante poder tener la mirada de quienes, como les decía hace un rato, conocen de primera mano esta información. Nosotros cuando hablamos de Irán, en general, tomamos algunas referencias periodísticas, analíticas. Siempre recurrimos a periodistas que no dejan de conocer de mano propia lo que está ocurriendo. Es decir, en el caso en particular de lo que vamos a empezar a ver en el próximo bloque, se trata del análisis que hace Nazanin Armañán. ¿Quién es Nazanin Armañán? Nazanin Armañán es una militante feminista, es una especialista en política internacional, nació en Irán, si bien ella es de origen kurdo, y por supuesto tiene una visión absolutamente crítica con el gobierno iraní. Y ese criticismo, que lo expresa en sus columnas semanales en el Diario Público de España, que es un diario virtual, pero uno de los diarios más importantes de ese país, las reitera en un blog que se llama justamente nazaninarmañan.es. Digo esto para quienes quieran leer los análisis de esta prestigiosa intelectual, pensadora, militante, feminista, y además una luchadora que, más allá de la opinión que todo el mundo, que cualquiera pueda tener sobre sus impresiones respecto de un punto o de un aspecto en particular, se trata de alguien que conoce, como les decía, porque lo ha vivido en carne propia lo que ocurre en Irán. Y bueno, y ella tiene una mirada muy particular acerca de quién es el nuevo presidente iraní, este nuevo líder que va a gobernar este país gigantesco con una influencia enorme en Asia Menor y también con un peso específico en todo el mundo innegable. Hacemos aquí una breve pausa musical y después sí, continuamos analizando la situación de Irán a partir de una mirada en particular que es la de Nazanin Armañán y también la de otros pensadores y periodistas que se han ocupado de este tema tan complejo como atractivo y urgente. خدا خودت میخوای بری خاطرشی، اما دلت میسوزه تظاهر میکنی عاشقمی. این بازی هر روز نترس، آدم دمه رفتن همش دلشوره میگیره. دو روز بگذره این دلشوره ها، بهت قول میدم سخت نیست، لاغل برای تو راحت باش، دورم از تو دنیای تو راحت باش، هیچ کس نمیان جای تو دلشوره دارم من. بهت قول میدم سخت نیست، لاغل برای تو راحت باش، دورم از تو دنیای تو راحت باش، هیچ کس نمیان جای تو دلشوره دارم من. چیزی که میشناسم و از من گرفتی تو، تو باقی مونده احساسم و از من گرفتی و میخوای من باشی و یادت بره. مایی وجود داره خودت آماده رفتنی و ترست نمیذاره، اصلا نترس راحت برو بی من، هیشگی به جز تو منو یادش نیست، فکر کردی کی از من خبر داره، راحت برو هیچگی حواسش نیست. به راحت باش، دورم از تو و دنیای تو راحت باش، هیچ کس نمیاد جای تو دلشوره دارم من. بهت قول میدم سخت نیست، لاغل برای تو راحت باش، دورم از تو و دنیای تو راحت باش، هیچ کس نمیاد جای تو دلشوره دارم من. Muy bien, y continuamos en esta edición de Multitud conversando con todas y todos ustedes sobre la situación en Irán, sobre todo después de las últimas elecciones. Pero vamos a hacer brevemente alguna caracterización que dé una idea a nuestra audiencia de qué estamos hablando cuando hablamos de Irán. Este país milenario, culturalmente tan rico, mayoritariamente compuesto por una meseta, un país que tiene 1.200 metros sobre el nivel del mar de altura media, cuyo paisaje está dominado por cordilleras y montes, que es un país que tiene un clima continental desértico o seco en general en casi todo el país, siendo su geografía árida o semiárida, con la excepción de la costa del mar Caspio, donde domina un clima subtropical, y esto también es bastante llamativo. Es un país donde no tiene grandes ríos, tiene pocos ríos navegables. Y por supuesto es un país que tiene una geografía tres veces más grande que la de España, por ejemplo, para dar una idea. Es el 18º país del mundo en tamaño, con una superficie de 1.648.000 kilómetros cuadrados. Me parece que estas referencias deben ser leídas en clave geopolítica, no turística, desde luego. ¿Por qué es tan importante hablar de Irán, al menos brevemente, y para que nos podamos adentrar con cierta perspectiva en el tema? En primer lugar, porque sus fronteras territoriales son absolutamente generosas, tiene 5.440 kilómetros de frontera que limitan con países muy sensibles de la zona y con muchas naciones. Limita con Irak, con Turkmenistán, con Afganistán, con Pakistán, con Turquía, con Azerbaiyán y con Armenia. Vale decir, en esta zona, si ustedes analizan, se suscitan las mayores conflictividades de la región. No hemos visto prácticamente ninguno de estos países que en los últimos tiempos no haya sido protagonista de algún conflicto internacional. Y además de esto, por si ello fuera poco, sostiene una rivalidad histórica con Israel, que reconoce diversas razones, que no viene al caso analizar ahora, pero que incluyen desde razones geoestratégicas hasta cuestiones religiosas, raciales, en fin. La verdad que es una situación bastante compleja. Y en este caso tiene a su vez conflictos con algunos de sus vecinos por reclamos territoriales o por delimitaciones de aguas que, insisto, hacen de Irán un país muy particular y de su capital, Teherán, una ciudad magnífica, esplendorosa, propia del imperio persa, que, bueno, es por supuesto una verdadera maravilla y una joya cultural. Dicho esto, hacemos una breve pausa y después sí, una vez que tenemos esta idea conformada del país al que nos estamos refiriendo, vamos a intentar analizar la situación acudiendo a los expertos que mejor conocen esta problemática. Hacemos una pausa y después continuamos aquí en Multitud. Thank you. هله خبر یارم هندن از سفر مگه اونینن خبر هوای بنده چه گرمن تبرون بالای کفر هوای بنده چه گرمن تبرون بالای کفر مکناز با گرمای بندر بساز دلبرم مکناز با گرمای بندر بساز اگه ناتونی بسازی تفرستم به شیراز اگه ناتونی بساز تفرستم به شیراز پشت باغ مولوی. Muy bien, y después de esta pausa musical continuamos con todas y todos ustedes analizando lo acontecido hace un par de semanas en las elecciones presidenciales realizadas en Irán y las consecuencias y derivaciones que esos comicios pueden llegar a tener a lo largo y a lo ancho de la geografía de Oriente Medio y del mundo en su conjunto. Como les decíamos hace unos minutos, nos hemos detenido a analizar las reflexiones de una experta en política internacional, nacida en Irán, de origen kurdo, Nazanin Armanian, que todas las semanas escribe una columna en el diario público de España, un diario de los más importantes, a pesar de ser un diario virtual. Y normalmente Armanian tiene una posición muy crítica respecto del gobierno iraní, justamente por su visión de izquierdas, por su mirada respecto de la política de género, es una militante en esa materia. Y hace unos días, no demasiados, escribió una referencia a algunas declaraciones que atribuye al Ayatollah Ali Khamenei, el líder de la República Islámica, que habría revelado su intención lisa y llana de desmantelar uno de los pocos órganos electos de Irán en un discurso sobre las elecciones que ocurrieron el pasado 16 de junio. Ahí habría dicho Khamenei: es posible que en el futuro no celebremos elecciones, pero la democracia religiosa y la república tendrá otras manifestaciones. Bueno, esto es justamente lo que no se admite en Occidente, donde nosotros concebimos la democracia de una sola manera, es decir, con ciertas tradiciones, con el funcionamiento de tres poderes diferentes, con elecciones y con un sistema de partidos que pensamos que es la única forma, por supuesto, de concebir una democracia. Bueno, este dato no es un dato menor, porque Ali Khamenei es el líder, yo diría, espiritual de Irán, y por supuesto el líder religioso. Ahora, las elecciones las ha ganado Ebrahim Raisi, que era el candidato de todos. Todo el mundo sabía que esta elección iba a tener ese desenlace. Y quizás lo que llama la atención es que ganó con casi el 62% de los sufragios, lo cual es un porcentaje altísimo, pero a su vez el porcentaje de votantes fue bajo. El 48% de las personas habilitadas para emitir su voto concurrieron a las urnas en Irán. Entonces es importante en ese marco, en ese contexto, preguntarse quién es Ebrahim Raisi, el próximo presidente de Irán, que va a asumir ese cargo, esa magistratura, en el mes de agosto próximo. Bueno, se trata de una persona muy joven, de 57 años, que es oriundo de la ciudad santa de Mashhad, es paisano de Ali Khamenei, no tiene, según dice Armanian, ninguna carrera universitaria, ni siquiera ha pasado por un instituto. A los 15 años ingresó directamente en un seminario religioso para convertirse en lo que en Irán se denomina un talabé, que es una forma singular del término talibán, estudiando la sharia. La revolución antimonárquica de 1978 lo encontró con apenas 18 años. En pocos meses ya estaba en el poder, ejecutando la orden de Jomeini de aplastar a los grupos izquierdistas y marxistas de Masjed Soleimán, una ciudad proletaria de la región petrolífera del sur de Irán. Como lo destaca su equipo en su biografía, dice Nazanin Armanian, que es la analista que estamos siguiendo en este caso. Es un hombre de un carácter muy duro, muy despiadado, que a los 19 años, justamente por esa característica, habría sido nombrado fiscal y juez. En el Islam son la misma figura, de las ciudades de Karaj y también de Hamedan, que están a 340 kilómetros de distancia. Esto parece bastante insólito, con funciones destinadas a interrogar a los detenidos izquierdistas, firmar sentencias que en Irán suelen ser de latigazos y de muerte contra miles de presos políticos. Y por supuesto esto implicó, según señala nuestra analista, mandar al patíbulo a personas a secuestradas, llevar a cabo juicios engorrosos, oscuros. Incluso el propio Khamenei le pidió que se saltase la burocracia para ejecutar las sentencias ordenadas por Dios. Esto que remite a los viejos textos sagrados de las religiones, ¿no es cierto? La idea de concebir muchas veces un otro como un otro desvalorado y sin derechos. Entonces, este dato me parece que es singular para tener en cuenta, en principio, una caracterización de Raisi. En la mirada de una analista sobre un tema tan complejo, esto queremos aclararlo. Estamos de alguna manera reproduciendo el pensamiento de Nazanin Armenia, a quien por supuesto también respetamos, como respetamos otras miradas como las que también han nutrido este programa de hoy. Nazarín luego plantea una cuestión que es, que es bastante interesante y que tiene que ver con lo que veníamos conversando sobre el eventual acuerdo nuclear entre Irán y Estados Unidos. La República Islámica es el único país del mundo que nunca ha tenido un contacto oficial con Estados Unidos. Para nuestra analista, negar la diplomacia en una región hundida en guerras es incomprensible. Ahora, ¿qué pasará en Irán durante el mandato de Biden por un lado y de Raisi por el otro? La administración Biden cree que la presidencia del nuevo jefe de ejecutivo iraní, Ebrahim Raisi, no cambiará la postura de la República Islámica en lo que tiene que ver con las negociaciones que se llevaron a cabo en Viena para restaurar el acuerdo nuclear celebrado originariamente en el 2015, debido a que la política exterior iraní la determina la figura del líder, quien sigue siendo la misma persona desde el año 1998. Es el ayatolá Jamenei, como lo hemos dicho, y que este cambio incluso es positivo, puesto que podrá acelerar la firma de acuerdos del acuerdo final por haber desmantelado uno de los dos gobiernos paralelos en Teherán. Y este es un dato que no es menor, porque lo que está planteando Nazanin Armañán es que hay una especie de dilema en la propia en la propia interna de la política iraní, y que este dato no es un dato menor. Jamenei, al designar a Raisi meses antes de las elecciones, justamente ha decidido cambiar de política a pesar de la abstención de unos 30 millones de votantes, y en Teherán, increíble, se habla de 75% de abstención de la gente que fue a sufragar en las elecciones de junio pasado, que muestra la pérdida de seguridad psicológica de una sociedad que deslegitima a sus propios mandatarios. ¿Cuáles son los motivos de esa deslegitimación supuesta que se da en general en todos los gobiernos del mundo, ¿no? Y habría que preguntarse, ¿cuánto tienen que ver en esto las permanentes guerras, las tensiones, las privaciones, la pérdida de confianza en la democracia, el enorme acontecimiento de la pandemia? En fin, hay una cantidad de hechos muy relevantes para tener en cuenta como factores de deslegitimación de las democracias. Según nuestra analista Nazanin Armañán, hay algunos motivos que son claros. Primero, dar prevalencia al campo militar sobre la democracia, perdón, sobre la diplomacia, y potenciar a las milicias chiitas en la región antes que generar confianza con las potencias mundiales. De hecho, la opción de Jamenei, o sea, Raisi, para este cargo era el difunto general Qasem Soleimani. Pero Soleimani, ustedes saben cuál fue su final. Luego, la desconfianza hacia Estados Unidos. Biden todavía no ha levantado las sanciones sobre el sector petrolífero, algo que comentábamos en el bloque anterior, y tampoco las sanciones financieras respecto de Irán, que son las prioritarias para una república islámica que se enfrenta a una profunda crisis económica a la que se suma el descontento masivo de la población, incluso la propia base social de la revolución islámica. En tercer lugar, no solo los republicanos, sino también los halcones del Partido Demócrata, como el senador Bob Menéndez, se oponen al levantamiento de las sanciones contra Irán. Luego, dice Armañán, no hay ninguna garantía de que la persona que sustituya a Biden, la vicepresidenta Kamala Harris, por ejemplo, respete el acuerdo como sucedió con Donald Trump, ni de que su posible reactivación no fuese temporal. Washington podrá suspenderlo en cualquier momento y bajo cualquier pretexto. Ninguno de los estados ha encontrado todavía una fórmula para generar confianza. El secretario de Estado, Anthony Blinken, insiste en un nuevo pacto más largo y más fuerte para sujetar a Irán, un pacto que incluya la prohibición de fabricar misiles de largo alcance y ponga fin a su apoyo, supuesto apoyo al terrorismo en la región, a pesar de que el propio Estados Unidos, Israel, Turquía y los países árabes sí lo hacen, pero Irán solo quiere que Estados Unidos regrese al mismo acuerdo de 2015. Y en este caso me parece que estamos reflejando de una manera bastante cercana lo que está pasando en ese país. ¿Cuál es la estrategia de Biden, según Armañán? Biden ni puede ni quiere eliminar todas las sanciones. Si no firma el acuerdo, perderá el control sobre Irán, y si lo hace, también lo perderá. El potencial de Irán le permite recuperar su gran poder de los años 70. Washington intentará reducir la influencia de los ayatolá en la región en favor de la tranquilidad de sus aliados sunitas y judíos y hacer que Teherán, Riad y Tel Aviv no maten sin su autorización. ¿Cómo conseguirlo?, se pregunta el analista. Bueno, propone levantar algunas sanciones que no reactiven el acuerdo nuclear, ni guerra ni paz, pero te recordaré cada segundo que tu vida me pertenece. Es el mensaje que Biden pretende enviar a Teherán. Seguir atacando con misiles las posiciones de Irán en Siria e Irak, e ignorar la propuesta basada en la doctrina del pulpo del nuevo primer ministro israelí, Naftali Bennett, de aplastar la cabeza del animal que no sus tentáculos, o sea, atacar las centrales nucleares y militares de Irán, que es lo que ya está haciendo actualmente. Ampliar el poder de Israel en el Golfo Pérsico, fortaleciendo su integración respecto del mando central de los Estados Unidos y los pactos de Abraham con los jeques árabes. Y luego, alejar al gobierno iraquí de Teherán, que este es otro dato también, porque Irak es un país de una importancia relevante en esa región. Vale decir que tenemos aquí, y lo hemos recorrido, un amplio abanico de posibilidades, de hipótesis, de acontecimientos que se desprenden como consecuencia de estas elecciones recientes de Irán, que por supuesto concitan la atención de todo el mundo y multitud no podía estar ajeno al intento de un análisis de un suceso trascendental que se ha dado en una región que puede parecernos lejana, pero que indudablemente impacta en toda América Latina, también en la Argentina, y puede llegar a producir un reacomodamiento de fuerzas en el tablero internacional, modificando la relación entre los bloques, entre los países y entre las regiones. De esta manera y con música nos vamos despidiendo de todas y todos ustedes hasta el sábado que viene. Les recordamos, Multitud está acompañada por nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, y les deseamos a todos que tengan un buen fin de semana. Sigamos cuidándonos y hasta el sábado que viene. Angela.